Capítulo 27. Luchar por respirar era puro instinto. Volví a estar cubierta de hielo en cuanto me introduje por el espejo. Atravesar el espejo oscuro era como descorrer una cortina que dejaba al descubierto los recuerdos olvidados de la infancia. De repente, recordé cuando tenía 4, 5 o 6 años y me encontraba en este extraño paisaje nocturno. En cuanto decía mis oraciones, cerraba los ojos y me quedaba lo suficientemente dormida. Una orden se infiltraba en mis sueños. Recordé que despertaba de estas pesadillas, jadeando y temblando. Corría a buscar a mi padre gritando que me congelaba y me estaba ahogando. Me preguntó qué pensaba de esto el joven Jack Lane, que tenía una hija adoptiva a la que se le prohibía regresar a su país natal y a la que le atormentaban pesadillas de un frío aterrador en las que no podía respirar. ¿Qué horrores pensaría que yo había sufrido para estar traumatizada de semejante forma? Yo le quería con toda mi alma por la infancia que me había dado. Él me había ofrecido confianza con la rutina diaria de una vida sencilla. Me había regalado días soleados y paseos en bicicleta, clases de música y de cocina con mamá en nuestra luminosa y cálida cocina. A lo mejor él me había permitido ser demasiado frívola, en un esfuerzo por contrarrestar el dolor de esas pesadillas. Pero no podía decir que yo lo hubiera hecho diferente de haber sido madre. La imposibilidad de respirar había sido solo la primera de las muchas cosas que mi mente infantil había encontrado terroríficas. A medida que fui haciéndome mayor, fortalecida por la protección y el amor de mis padres, había aprendido a suprimir esas imágenes nocturnas y los desoladores sentimientos que me provocaba el lugar frío. De adolescente, la pesadilla recurrente había quedado enterrada en lo profundo de mi subconsciente, pero me había dejado cargada con un intenso rechazo hacia el frío y una ligera sensación de bipolaridad que ahora empezaba a comprender. Si alguna vez esas imágenes que no tenían sentido volvían a escaparse, las atribuía a alguna película de terror que hubiera visto al cambiar de canal en la tele. No estés asustada. Te escogí porque tú puedes hacerlo. Ahora también recordé eso. La voz que exigía que viniera había tratado de reconfortarme y me había prometido que era capaz de hacer lo que era necesario, fuera lo que fuera que significara eso. Nunca me lo creí. De ser capaz, no tendría tanto miedo de hacerlo. Me sacudí con fuerza para quebrar el hielo. Se cayó, pero volví a congelarme de inmediato. Me moví de nuevo y una vez más me congelé. Lo hice 4 o 5 veces más, aterrada todo el tiempo de que si no seguía rompiéndolo, se acumularía de tal manera que acabaría atrapada ahí mismo para siempre. La estatua de una mujer, congelada y olvidada, en el dormitorio del rey Anseli. Cuando Barrons volviera a la vida, se levantaría, me miraría a través del espejo e intentaría hacerme recobrar la conciencia a gritos hasta que me moviera, pero yo estaría aquí, justo ante sus ojos, fuera de su alcance eternamente, porque además de mí y del misterioso creador de la raza Anseli, nadie más podía entrar en los aposentos del rey. ¿Y quién sabía dónde estaba el rey? Ya que hablábamos del tema, ¿quién sabía quién era el rey? Yo quería saberlo de verdad, lo que significaba que debía encontrar la forma de moverme en su hábitat natural. Lo había hecho antes, hacía ya mucho tiempo, en otra vida, como su amante, así que seguramente podría aprender cómo hacerlo de nuevo. Al parecer, me había dejado pistas a mí misma. Es el miedo y no los hechos lo que te detiene. Se suponía que debía cambiar mis expectativas y seguir sin respirar. Cuando me congelé de nuevo, me quedé quieta y dejé que el hielo me cubriera en lugar de resistirme y esforzarme por respirar. Traté de imaginarlo como algo cómodo, como la frescura tranquilizante que llega después de la fiebre. Lo logré durante 30 segundos, antes de que me entrara el pánico. Unas escamas plateadas se desprendieron de mí y se hicieron añicos en el suelo de obsidiana mientras yo me sacudía con torpeza. La segunda vez lo conseguí durante un minuto completo. Al tercer intento, me di cuenta de que lo había hecho. No había respirado una sola vez desde que pasé por el espejo. Había estado tan centrada luchando contra el hielo que no me había dado cuenta de que ya no estaba respirando. Hubiera resoplado, pero no podía. A este lado del espejo no había aire, literalmente. Mi ser físico era una cosa distinta aquí. Ahí estaba, luchando por algo que realmente no necesitaba, tras una vida totalmente condicionada. ¿Podía hablar desde este lado? ¿No tenía que haber aire para componer la voz? Hola, me estremecí. Sonaba como uno de los príncipes oscuros, solo que a una escala diferente, más aguda y femenina. Aunque mi saludo se componía de sílabas humanas, sin aire que las condujera, las notas sonaban como si salieran de un xilófono infernal. ¿Hay alguien aquí? Me congelé de nuevo, inmóvil por la pura sorpresa de emitir ese extraño sonido. Hablaba como a través de campanas tubulares. Segura de que no iba a ahogarme, de que podía hablar, más o menos, y de que mientras me mantuviera en movimiento el hielo seguiría quebrándose, empecé a moverme y a echar un vistazo alrededor. El dormitorio del rey era del tamaño de un estadio de fútbol. Las paredes de hielo negro se erguían hasta una altura que era imposible discernir. Unos pétalos negros de algún exquisito jardín de rosas que no eran posibles en este mundo giraban en mis pies mientras daba saltitos para no congelarme. Se les unían las pequeñas placas de hielo que intentaban formarse en mi piel, pero terminaban cayendo. Me hipnotizaban esos brillantes cristales en contraste con el suelo negro y las flores. Cayendo hacia atrás, riéndose, un hielo en el pelo y un puñado de pétalos aterciopelados que flotaban hasta aterrizar en sus pechos desnudos. Nunca hace frío aquí. Siempre juntos. La tristeza me consumía, casi me ahogaba en ella. Él tenía tantas ambiciones. Ella tenía solo una, amar. Podría haber aprendido de ella. Los pequeños diamantes del lado de la estancia de la concubina no terminaba de convencerme de que fuera mío, sobre todo al estar tan cerca de la cama del rey. No se habían apagado. Se habían convertido en otra cosa cuando habían pasado al otro lado y ahora brillaban entre la penumbra y unas libélulas de medianoche que brillaban con una llama azul. La cama estaba cubierta con cortinas negras que flotaban alrededor de montones de pieles negras y llenaban un tercio del dormitorio, la parte visible desde el otro lado. Me acerqué a ella, pasé la mano sobre las pieles. Eran suaves, sensuales. Quería acostarme desnuda y no marcharme nunca. No era el cálido lugar blanco que encontraba tan reconfortante y familiar, pero aquí, al otro lado del espejo, también había belleza. El mundo de ella era brillante, como un glorioso día de verano que no guardaba secretos. Pero el de él era una oscura y brillante noche en la que todo era posible. Miré hacia arriba. Lo que había sobre mí era un techo negro o un cielo nocturno traído de otro mundo para complacerme. Estaba en la estancia de él. Recordaba este lugar. Había venido. ¿Lo haría él? ¿Vería finalmente la cara de mi amante perdido? Si él era mi amado rey, ¿por qué estaba tan asustada? Date prisa, ya casi ha llegado. Ven pronto. La orden llegó desde una abertura arqueada al otro lado de la habitación. No podía negarme a acatar su orden. Empecé a correr siguiendo la voz del flautista de Amelín de mi infancia. En cuanto el rey antepuso a la reina Selly por encima de todos los demás, las cosas empezaron a cambiar. Él se pasó miles de años dudando, estudiándola, retándola con sutiles pruebas en un intento por descubrir si el problema yacía dentro de ella o de él. Él se quedó tranquilo el día que se dio cuenta de que no era culpa de ninguno de los dos, sino que ellos, la unión eterna de su raza, se estaba alejando porque ella era estatismo y él era cambio. Estaba en su naturaleza. Lo extraño era que hubieran permanecido juntos tanto tiempo. Él no podría haber prevenido su evolución y ella tampoco hubiera podido prevenir su estancamiento. Lo que la reina era en aquel momento era todo lo que podía llegar a ser. Irónicamente, la madre de su raza, la que poseía el canto de la creación, la que podía llevar a cabo los más poderosos actos de la creación, no era una creadora. Era poder sin curiosidad, satisfacción sin dicha. ¿Qué era una existencia sin una pizca de curiosidad y sin dicha? Insignificante. Vacía. Y ella pensaba que él era peligroso. Él empezó a escaparse más frecuentemente, explorando mundos sin ella, hambriento de cosas para las que no tenía nombre. La brillante e insensata corte que una vez había creído inofensivamente entretenida se convirtió para él en un lugar de ambiciones vacías y paladares hastiados. Construyó una fortaleza en un mundo de hielo negro, porque era la antítesis de todo lo que la reina había escogido. Aquí, en su oscuro y silencioso castillo, podía pensar. Aquí, donde no había sillones estrafalarios ni cortesanos ataviados con ropas brillantes, podía sentirse crecer. No le ahogaban las incesantes risas ni las constantes disputas sin sentido. Era libre. Una vez, la reina fue a buscarle a su castillo de hielo y le divirtió verla horrorizada al verse despojada de su brillante plumaje por la extraña luz del mundo que él había escogido y que lo convertía todo en negro, blanco o azul. A él le iba bien porque necesitaba espacios espartanos, mientras pensaba en la complejidad de su existencia y decidía en qué iba a convertirse después. Fue después de conocer a su concubina, mucho después de darse cuenta de que ya no era capaz de aguantar a su gente durante más de unas pocas horas. Pero antes de que comenzara a esforzarse por convertir a sus amados Fae semejantes a sí mismo. La reina era seductora, llena de engaño, y había actuado siempre con desdén. Al final intentó usar un pequeño fragmento del canto en su contra, pero él estaba preparado para eso porque, igual que ella, podía ver el futuro y lo había visto. Por primera vez en la historia de su raza, ambos se mantuvieron a raya, armados. Cuando la arrogante e implacable matriarca de la raza salió de la fortaleza, el rey cerró definitivamente las puertas, jurando que hasta que ella le diera lo que él quería, el secreto para la inmortalidad de su amada, ningún Selly pisaría otra vez sus helados pasillos. Solamente la reina podía dispensar el elixir de la vida y lo mantenía escondido en su cámara privada. Él quería eso y más. Quería lo suficiente para hacer de la concubina su igual, tanto como fuera posible. Me sacudí con fuerza y dejé de correr. Al momento me congelé, pero eso ya no me asustaba. Esperé un momento antes de dar un paso y quebrar el hielo. Los recuerdos del lado del espejo del rey no me pasaron frente a los ojos como los residuos del pasado del lado de la concubina. Aquí era como si me entraran directamente al cerebro. Era como si acabara de ser dos personas. Una había estado corriendo por los enormes pasillos de hielo, y la otra había estado de pie en una sala majestuosa, observando a la primera reina Fae luchar contra una increíble oscuridad, buscando los puntos débiles sin dejar de manipular. Conocía cada detalle de su ser, como era en su forma original y sus disfraces favoritos. Incluso sabía qué rostro tenía en el momento de su muerte. «Ven a mí». Eché a correr de nuevo sobre suelos de obsidiana. El rey no le prestaba mucha atención a la decoración. Ninguna ventana se abría hacia el exterior, aunque yo sabía que alguna vez habían existido. Al principio, antes de que la reina convirtiera su planeta en una prisión. También sabía que alguna vez había habido muebles sencillos pero elegantes. Pero ahora los únicos adornos eran unos elaborados diseños esculpidos en el mismo hielo que le conferían al lugar cierta majestuosidad austera. Si la corte de la reina era como una prostituta maquillada alegremente, la del rey era una mujer de belleza extraña pero natural. Conocía cada pasillo, cada curva y cada recodo, cada habitación. Ella debió de haber vivido aquí antes de que él hiciera los espejos para ella. ¿Para mí? Me estremecí. ¿Dónde estaba él ahora? Si yo realmente era su concubina reencarnada, ¿por qué no me estaba esperando? Parecía que, de algún modo, me hubieran programado para terminar aquí. ¿Quién me estaba llamando? Me estoy muriendo. Me dio un vuelco el corazón. Si pensaba que no podía respirar antes, no era nada comparado con lo que esas tres simples palabras acababan de hacerme sentir. Daría un riñón, mi brazo derecho, 20 años de mi vida incluso, para evitar que eso sucediera. Me detuve bruscamente delante de las gigantescas puertas de la fortaleza del rey y levanté la vista. Estaban esculpidas en hielo de ébano y tenían unos 30 metros de altura. No había forma de abrirlas, pero la voz provenía del otro lado, allí fuera, en el temido y helado infierno Anseli. Unos elaborados símbolos decoraban el arco de las puertas y de repente supe que había un código para entrar. Desafortunadamente, no podía alcanzar ninguno de los símbolos para presionarlos y tampoco había ninguna escalera de 30 metros cerca. Entonces lo sentí, casi como si se levantara detrás de mí. Oí como, sin ser yo consciente, emitía una orden, unas palabras que era incapaz de formar con una lengua humana. Entonces, las enormes puertas se abrieron en silencio. La prisión de hielo era exactamente como la había soñado, con una única diferencia significativa. Estaba vacía. En mis pesadillas la prisión estaba habitada por innumerables monstruos Anseli, que se agazapaban en los altos acantilados que había sobre mí, lanzando trozos de hielo por el barranco como si fueran jugadores de bolos salidos del infierno y yo fuera uno de los bolos de madera. Otros apuntaban más abajo, abalanzándose sobre mí con sus picos gigantes. El momento en que traspasé las impresionantes puertas del rey, me preparé para un ataque, que no llegó. El inhóspito terreno ártico era la cáscara vacía de una prisión con barrotes oxidados. Incluso desocupada por sus prisioneros, la desesperación se aferraba a los riscos, soplaba sobre los barrancos montañosos y se alzaba sobre los abismos sin fondo. Levanté la cabeza. No había cielo. Otros acantilados de negro hielo se levantaban más arriba de lo que la vista alcanzaba a distinguir. Las rocas desprendían un resplandor azul. Esa era la única luz del lugar. Una neblina azul oscuro salía de entre las grietas de los barrancos. La luna nunca podría levantarse aquí. El sol nunca se pondría. Las estaciones no pasarían. El color nunca salpicaría este paisaje. La muerte en este lugar sería una bendición. No había esperanza, no había expectativas de que la vida pudiera cambiar. Durante cientos de miles de años, los Anseli habían existido en estos escalofriantes y mortales barrancos, despojados de sol. Sus deseos, su vacío, habían manchado la misma esencia de lo que se componía su prisión. Antaño, hace ya mucho tiempo, habría sido un mundo bueno aunque extraño. Ahora era absolutamente radioactivo. Sabía que si permanecía mucho tiempo en este terreno abandonado, perdería la voluntad de marcharme. Llegaría a pensar que este desierto ártico, este calabozo congelado de miseria, era lo único que existía, lo único que alguna vez había existido, e incluso peor, que era precisamente lo que me merecía. ¿Había llegado demasiado tarde? Se suponía que debía responder a su llamada antes de que se derrumbaran los muros de la prisión. ¿Era por eso que seguía viendo esos relojes con arena negra que se agotaba? Pero seguía oyendo la voz en mis sueños y ahora, despierta. Eso tenía que significar que aún quedaba tiempo. ¿Para qué? Miré las cuevas excavadas en la misma cara de los negros barrancos irregulares, los hogares frígidos que los Anseli habían cavado en el inclemente paisaje. No se movía nada. Sabía sin mirar que no encontraría nada en su interior. Los que no tenían esperanza no creaban nidos, simplemente aguardaban. Me vi sorprendida por una repentina y profunda tristeza al ver a lo que habían sido reducidos. ¡Qué acto tan vengativo por parte de la reina! Deberían haber sido hermanos de la Corte de Luz y no verse obligados a temblar toda la eternidad en el frío y la oscuridad. En playas soleadas y climas tropicales, a lo mejor se hubieran convertido en algo menos monstruoso y hubieran evolucionado como lo habría hecho el rey. Pero no, la malvada reina no se quedó satisfecha con encerrarlos. Quiso que sufrieran. ¿Y por qué crímenes? ¿Qué habían hecho para merecerlo, además de haber nacido sin su consentimiento? Me preocupaba la dirección que tomaban mis pensamientos. Sentía lástima por los Anseli y pensaba que el rey había evolucionado. Tenía que tratarse de los pozos de los recuerdos que impregnaban este lugar. Me arrodillé, sobre ventisqueros congelados. Escalé tortuosos riscos y giré por un estrecho camino entre despeñaderos que tenían cientos de metros de alto. La delgada fisura por la que estaban pasando era otro de los terrores de mi infancia. De apenas 70 centímetros de ancho, el estrecho pasaje me hacía sentir encerrada, claustrofóbica, y aún así sabía que formaba parte de mi ruta. Con cada paso que daba crecía mi sensación de bipolaridad. Yo era Mac, alguien que odiaba a los Anseli, y no quería nada más que ver las paredes de la prisión restauradas y los monstruos asesinos presos. Yo era la concubina, la que amaba al rey y a todos sus hijos. Incluso amaba este lugar. Había habido momentos felices antes de que la cabrona de la reina lo destruyera todo en esos segundos finales antes de morir. Hablando de morir, Yo debería haberlo hecho ya. No respiraba. No tenía torrente sanguíneo. No tenía oxígeno. Debería haberme quedado congelada en cuanto pasé al otro lado del espejo. No había una explicación plausible para el hecho de que ahora estuviera caminando en estas condiciones, pero aquí estaba. Tenía tanto frío que morir hubiera sido un alivio. Era fácil ver por qué a mi mente infantil le fascinaba el poema La incineración de Saint McGee. Me sobrepasaba la sola idea de sentir calor de nuevo. Había pensado en abortar la misión una media docena de veces. Podría dar la vuelta, regresar a la mansión, pasar por el espejo, encontrar a Jericho, retomar nuestros planes y fingir que nada de esto había ocurrido. Él nunca diría nada porque tenía unos cuantos secretos que esconder. Podría olvidar que era la concubina, olvidar que tenía una existencia pasada. Es decir, en realidad, ¿quién querría estar enamorado de alguien a quien nunca había conocido, o al menos, no durante esta vida? La idea del rey Anseli era un gran nudo de emociones dentro de mí, que prefería dejar enredado y sin inspeccionar. «Date prisa, venga». Entonces empezaron a caer unos copos de nieve afilados como cuchillas. En la profundidad de las cuevas había cosas horribles que gritaban y hacían un ruido insoportable. Jericho me había dicho que en la prisión Anseli moraban criaturas tan retorcidas y monstruosas que se hubieran quedado allí incluso aunque cayeran los muros porque les gustaba su hogar. ¿Cómo se suponía que conseguiría pasar por este lugar si aún siguiera totalmente poblado? Para el caso, ¿cómo se suponía que hubiera encontrado este camino? Para empezar, ¿cómo habían orquestado las cosas para traerme aquí, a este momento? De esta manera y, lo más importante, ¿quién lo había hecho? ¿Quién era mi titiritero? Me molestaba estar aquí, pero ahora no regresaría por nada. No tengo ni idea de cuánto tiempo llevaba caminando entre esta desesperación y esterilidad tan palpables que cada paso era como avanzar trabajosamente por cemento fresco. Las divisiones temporales no existían en este lugar. No había relojes, ni minutos u horas, ni días ni noches. Ni sol ni luna. Solo había unos blancos y negros y azules inagotables, acompañados de una miseria igual de interminable. ¿Cuántas veces había recorrido este camino en mis sueños? Si había tenido este sueño desde mi nacimiento, tal vez más de 8.000 veces. La repetición había hecho de cada paso algo instintivo. Esquivé trozos de hielo peligrosamente finos que no podría haber sabido que estaban allí. Intuía la ubicación de desfiladeros sin fondo. Conocía la forma y el número de entradas de las cuevas en las paredes negras que había por encima de mi cabeza. Reconocía algunos puntos que eran demasiado insignificantes para que los notara alguien que no hubiera recorrido este camino innumerables veces. Si mi corazón pudiera estallar, lo habría hecho. No tenía idea de lo que me esperaba. Si había llegado alguna vez al final de mi viaje en sueños, lo había olvidado o bloqueado por completo. Siempre había sido una voz femenina la que me guiaba y me ordenaba que obedeciera. ¿Se había apoderado de mí la concubina cada vez que me quedaba dormida y me llenaba de sueños, tratando de obligarme a recordar y hacer algo? Darok me había dicho que algunos decían que el rey Anseli estaba enterrado en hielo negro, durmiendo en su prisión eterna. Le había tendido una trampa y me había estado buscando en los sueños para enseñarme todo lo que necesitaba para liberarlo. ¿De eso se había tratado toda mi vida? A pesar del amor que sabía que él y la concubina se profesaban, detestaba que hubieran usado mi existencia mortal sin tener en cuenta lo que pudo haber sido, lo que yo podría haber sido. ¿No había vivido ella antes lo suficiente, esperando a que él despertara, a que se enfrentara a todo y viviera? No me sorprendía nada que me hubiera sentido tan psicótica en el instituto. Llevaba desde mi tierna infancia acarreando los recuerdos reprimidos de otra vida fantástica, guardados en el subconsciente. De repente, recelé de todo lo que había sido. ¿De verdad me gustaba tanto el sol o se trataba de un sentimiento residual de ella? ¿Estaba loca por la moda o era obsesión por el armario con 1.000 vestidos impresionantes de la concubina? ¿Era cierto que me encantaba embellecer lo que me rodeaba, o no era más que la manera que tenía la concubina de cambiar su prisión mientras esperaba a su amante? ¿Me gustaba el color rosa de verdad? Intenté recordar cuántos de sus vestidos habían sido de algún tono rosa. «Puaj», dije, aunque sonó como un gran y estruendoso gong. No quería ser ella, quería ser yo. Pero por lo que sabía, yo ni siquiera había nacido. Se me ocurrió una terrible idea. A lo mejor no era la reencarnación de la concubina, sino la concubina misma, y alguien me había obligado a beber del caldero. Sí, claro, y después me envió a un cirujano plástico y me rehizo la cara, ¿no? Susurré. No me parecía en nada a la concubina. La cabeza daba vueltas por esos miedos, cada uno más espeluznante que el anterior. Me detuve, como si una señal que había estado sonando cada vez más deprisa dentro de mí se hubiera transformado de repente en un sonido largo e ininterrumpido. Estaba aquí, dondequiera que aquí estuviera, fuera cual fuera el destino que me aguardara, cualquier cosa o persona que me hubiera traído hasta aquí, estaba al otro lado de la siguiente cresta de hielo negro, a unos 6 metros de distancia. Me quedé inmóvil tanto tiempo que volví a congelarme. La desesperanza me consumía. No quería mirar. No quería escalar esa cresta. ¿Y si no me gustaba lo que encontraba? ¿Había bloqueado ese recuerdo porque iba a morir aquí? ¿Y si había llegado demasiado tarde? La prisión estaba vacía. No tenía sentido seguir adelante. Debería rendirme sin más, convertirme en hielo para siempre y olvidar. No quería ser la concubina. No quería encontrar al rey. No quería quedarme en Feiri y ser su amor eterno. Quería ser humana, quería vivir en Dublín y en Ashford y querer a mi madre y a mi padre. Quería pelearme con Jericho Barrons y regentar una librería cuando nuestro mundo fuera reconstruido. Quería ver a Dani crecer y enamorarse por primera vez. Quería que Kat asumiera el control de la abadía, no esa vieja bruja, y pasar unas vacaciones tropicales en playas humanas. Estaba allí, paralizada por la indecisión. ¿Debía enfrentarme a mi destino como una buena autómata? ¿O bien congelarme y olvidar, como quería que hiciera la abrumadora mancha de desesperación de este lugar? ¿O quizá dar la vuelta y regresar? Esta última idea me atraía bastante porque parecía que fuera por voluntad propia, una elección que modificaría el rumbo según mis propias condiciones. Si decidía no pasar esa cresta y no descubría el final de este sueño que me había perseguido toda la vida, ¿me liberaría de él? No había ningún poder superior que me obligara a continuar, ningún ser divino que me encargara perseguir el libro y reconstruir los muros. Que pudiera localizarlo no quería decir que tuviera que hacerlo. No tenía que luchar contra los FAE. Era un agente libre. Podría irme ahora mismo, mudarme bien lejos, deshacerme de las responsabilidades, cuidar de mí misma y dejarle este desastre a otro. Era un mundo nuevo y extraño. Podría dejar de resistirme, adaptarme y sacar lo mejor de él. Si algo me había demostrado a mí misma durante los últimos meses, era que se me daba bien adaptarme y encontrar una forma de seguir adelante cuando las cosas no resultaban ni de lejos como yo esperaba. Aún así, ¿podría realmente irme ahora sin saber de qué iba todo esto? ¿Vivir con esta bipolaridad no resuelta que daba forma a todas mis decisiones? ¿Quería vivir de esa manera con la existencia conflictiva y estropeada de alguien que se había asustado en el momento crucial? La seguridad es una valla, y las vallas son para las ovejas, le había dicho yo a Rowena. Si esa afirmación fuera puesta a prueba, había respondido ella con aspereza. Me pregunto de qué lado estaría realmente. Esta era esa prueba. Rompí el hielo, me lo sacudí de encima y me dirigí a la cima de la cresta.